idiota, tu primer fan. Sé que soy ese anormal, un carota, gore total. Ya lo sé, no te importa. Ya lo ves, ser idiota. Sé que soy el que nunca está cuando toca. Suena brutal. Soy también el capullo aquel, esa rosa en tu portal. Ya lo sé, no te importa.